Mira, yo más que nada es un llamado a la solidaridad de la gente de Tandil por este caso que pasó acá en lo que es Pisirí y Santa Cruz, que viven una pareja de chicos jovencitos, ella 20 años, él 18, y la verdad se le prendió fuego todo y se quedaron prácticamente sin nada. Uh-huh. Estaría buenísimo que la gente no pueda colaborar un poco con estos chicos que la verdad que se quedaron en la calle prácticamente. Sí, imagino la situación. Verónica, sí, sí. Bueno, vos decís que se quedaron prácticamente sin nada. Bueno, ¿qué es lo más urgente que necesitaría? Imagínate, lo más urgente, sí, después de que se te prende fuego una casa es todo, ¿no? Pero es calzado, ropa, mercadería, todo lo que integra una casa, ¿verdad? Cuando se te prende fuego. Para colmo, o sea, la casa era precaria, es decir, no quedaron ni las paredes, ¿no? No, era una casillita de chapa donde ellos vivían los dos juntos y, bueno, se estaban calefaccionando con unas, hay unas ramas, como quien dice, un brasero, ¿no? Y nada, bueno, todo eso llevó al incendio, de que el desastre que se ve en la foto. Son ellos dos, ¿verdad? No tienen hijos, o sea, la ropa que se necesitaría es para un joven y para ella, para la novia. Claro, para una chica de 20 y más o menos así con textura delgada, el chico también así delgadito. Pero no significa que no tengan hijo, no significa que no tiene nada que ver, ¿no? No, era para saber la ropa que necesitaban llevar, ¿sí? Sí, más que nada, sí, ropa y lo que es alimento. Todo, porque están en la calle, prácticamente se quedan en la calle. ¿Sabés si han tenido contacto con Desarrollo Social para poder recuperar al menos, no sé si una casilla o lo que puedan llegar a construir? Sí, Desarrollo Social como siempre, ¿no? Viene, mira y ve el tema y se van y después todo queda cajoneado, ¿no es cierto? Y vos, cuando te pasan esas cosas, la solución la necesitas en el momento, ¿no? No después de una semana, después de un mes, o que te hagan ir, venir, ¿me entendés? Como maleta de loco sin darte una mano. Estaría buenísimo que Desarrollo Social se pusiera realmente las pilas como corresponde y sí, empiece a ayudar tanto a esta chico que le pasó esta desgracia como a muchísima gente más que está pasando una necesidad bárbara. Uh-huh. ¿Sabés esta noche que pasó? ¿Dónde la pasaron? ¿Cómo hicieron? Y un vecino le brindó ahí un lugarcito como para que se quedaran, pero tampoco por mucho tiempo. Claro. Verónica, ¿dónde pueden acercar la ayuda? ¿O dónde se pueden comunicar? Bueno, yo dejé mi número de teléfono como para darle una mano, porque en sí yo milito para lo que es un movimiento no social, el Movimiento de Vita, que somos promotoras y estamos en caminando al barrio y viendo las necesidades de la gente, que cada vez son más, y justo nos pasó este caso y nos acercamos para darle una mano también, y así, como ellos no tienen comunicación y eso, brindé mi número de teléfono. Bien. Sino también la Santa Cruz Pisirilí, donde estaba la casillita. Un dato importante, vos me lo comentabas, es que ellos perdieron hasta el celular porque quedó en la cama. Sí. Todo perdieron, porque tuvieron que salir corriendo cuando se le prendió fuego la casa. Cuando te pasa un caso así, no te pones a pensar a ver qué es lo que dije que no. Exacto. Lo primero es salvar tu vida. Gracias, Verónica. Y bueno, por supuesto, ya todos los oyentes están en conocimiento para que cualquier persona que pueda colaborar con esta pareja pueda acercarse a vos o al lugar del hecho. Sí, Beto. Sí, por favor, sí. La verdad que sí. El número mío es 154-36-96-93. Así que toda ayuda, la mínima que sea, bienvenida sea, ¿no es cierto? Bien, y el lugar, recordemos, es Santa Cruz y Pisirilí. Y Pisirilí, así es, justo ahí. Gracias, Verónica. Muy bien, muchas hasta gracias. Luego. Bueno, muy bien, como siempre, el aire a disposición para quien pueda colaborar y pueda hacer algo por este... La verdad que imagino la situación y debe ser terrible, no tener dónde pasar la noche, dónde dormir...